Sí, me ha gustado, me ha gustado. Sí, yo no soy un fan de Memento, por ejemplo. Me pareció una idea muy ingeniosa, pero no me pareció una gran película. Pero El Origen me gustó. O sea, tampoco me ha conmovido demasiado, ¿no? Pero he admirado el buen uso de los efectos, porque son efectos que tienen un sentido, porque están, o sea, corroboran el hay un concepto muy interesante, ¿no? Y es una película que está muy bien hecha, obviamente, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado, cómo manejan la tensión, cómo te marea un poco, claro, a partir de cierto momento es los no sé cuántos niveles de sueño dentro del sueño, ¿no? Que claro, es un elemento borgiano, no sé qué, o sea, no, que es bacán, ¿no? O sea, no es una película, es finalmente una película de acción, de tiros, ¿no? pero con un concepto inteligente, ¿no? Y la película que haya odiado, de los que he visto, no sé, bueno. Porque, como decir el Fernando, que ya haya sentido que te han robado, que no solo claro, no en el tiempo, incluso. Claro, mira, Avatar la vi en un avión, así que no tenía. Bueno, pero yo escogí ver esa película, ¿no? En el menú del avión. Y sí, me aburrí, claro. Lo que iba a ver es el final, claro, porque podía haber decidido y cambiar de canal, ¿no? Pero ya esto, quise verlo hasta el final. Y sí me decepcionó mucho, ¿no? Porque es una historia que ya la vi, se la había conocido, una misa de Pocahontas con los pitufos, ¿no? Y el baguazo, ¿no? Y no me dijo nada, ¿no? O sea, no me transmitió ninguna idea, ni ninguna sensación, ni... No me dijo nada, o sea, es como así, nada más eso, ¿no? Eso, claro, o sea, por digamos, ya por curiosidad de oficio, ¿no? Vamos, mucha gente escucha un montón de cosas que quizás no te gustan, ¿no? Pero mira, hay que escuchar, ¿no? Porque qué está haciendo este grupo, qué está haciendo aquel otro, que, ¿no? Pues, por cultura general. Creo que nada tardó para salir pisando, creo. Pisando. Y ya, regala, algo no te ve malo. Bueno, a mí la de las últimas películas que me han gustado mucho, me viene a la mente esta de Bastardos sin Gloria. Sí, quiero verla. La primera escena me pareció buenísima. Aparte, la vi en un cine que tenía muy buen sonido y no sé, se podía sentir cómo tomaba la leche, el oficial alemán, la madera. ¿En Lima? No, la vi en Buenos Aires con unos muy buenos amigos allá. Uh-huh. que tengo que viven allá. Bien, pero uno cuida mucho el sonido, ¿no? Sí, ¿no? Pero el sonido era muy bueno, las pisadas, es decir, la tensión, el tipo como estaba asustado, el granjero, etcétera. Así que me gustó mucho. Tarantino es muy violento, me gusta mucho ese tipo de violencia. Me gustó mucho el final, me gustó que sea tan poco riguroso con la historia, ¿no? Me agrada mucho. Me gustó mucho la estética, los colores de los uniformes nazis me parecían preciosos, o sea, la mezcla del naranja, del rojo fuerte con el plomo, me pareció muy bonito y me agradó mucho, la pasé muy bien. El final con la canción de David Bowie. ¿David Bowie? Claro. Sí, no recuerdo. Gasoline, ¿no? Sí. Que me parece espectacular, es decir, era una experiencia casi sexual. Sí. Y después de las que me han parecido malasas, bueno, tengo que mencionar también Avatar. El tema con Avatar es que me creó muchas expectativas, porque la gente decía, no, que esta película costó no sé cuántos millones de dólares, sí, y que es lo máximo, y por aquí y por allá, y realmente, pues, con ese nivel es Pocahontas, ¿no? Es el bueno contra el malo, el chuncho que es bueno, Dios mío, ya, por ser chunchito, ya eres bueno, y te lo mereces todo, y vives en una comunión con la naturaleza, pero espectacular, y no, muy mala película, realmente debería estar prohibido eso, ¿no? Porque es un robo que se le hace a la gente de su valioso tiempo, creo, ¿no? Yo creo que si la gente hiciera una parodia contra Avatar, la gente, creo que más gente tal vez iría al cine. Más gente que la quiere ver. Más gente que la quiere ver. No funciona tanto. No creo. Realmente ha sido una película que ha movido millones. Por último está bien. La ha vuelto a número uno al mismo director que tenía el número uno. Justo quería plantear un tema, ¿no? Yo siempre he dicho que en este mundo el cine ha influenciado más de lo que nos gustaría aceptar. El cine y la televisión también. No sé hasta qué punto podamos decir, bueno, no importa, muestren lo que muestren. Sí. O sea, hoy en día nosotros tenemos una visión del mundo, yo creo que explicada por el tema del cine y de la televisión, sobre todo, porque es tan importante la comunicación audiovisual, ¿no? Por ejemplo, creo que todos que yo creo que todos, y hay que ser sinceros en esto, tenemos un posicionamiento de países, hasta de razas, etcétera, etcétera, inculcado por en gran parte por Hollywood, ¿no? No lo estoy criticando, no estoy haciendo un juicio de valor. No, ojo, claro. No estoy haciendo un juicio de valor. Simplemente estoy diciendo que es eso, o sea, que entendemos que un pasaporte británico vale mucho más que un pasaporte peruano. O sea, sería ridículo acá decir, no, todos somos iguales. O que una persona de rasgos europeos, pues, nos es más agradable que una persona de rasgos indios, o árabes. ¿No? No, claro, o sea, este tipo de cosas pasan, ¿no? Yo recuerdo haber subido a un avión y que haya gente que pues, vestía con sus turbantes, ¿no? Y te cagas, ¿no? La verdad, que me parece una broma ahora, sí, pero haber subido al avión, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque empiezas a ver en todos ellos que es un loco que va a sacar en cualquier momento una bomba y todo el mundo va a volar, y por supuesto que yo no quiero estar ahí, ¿cierto? Ni me interesa su religión, ni la religión, nada, ni quiero morir por nada del mundo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que... Creo que hay mucha más responsabilidad de la que se controla, y es muy difícil controlar eso, ¿no? Yo veía que, por ejemplo, había gente que declaraba en los periódicos que había capacitado a la gente con la chacra contra una mina, mostrándoles la película, ¿vale? ¿No? Entonces, para que veas cómo puede influir y cómo la gente puede decir, bueno, esto lo trasladamos a la realidad, y es así. Entonces, hay unos buenos y unos malos, y en lugar de estar viendo que el mundo es mucho más complejo que eso, que hay muchas más matices que eso, que en el mundo no existen tanto los clichés, y que, bueno, podemos ser amigos. Yo creo que es un no es esto el adoctrinamiento, no es culpa entre comillas de la película en sí, sino de qué tipo de películas escoges para manipular opiniones, ¿no? porque claro, una película con un guión muy sencillo, muy simple, ¿no? Que también así que es blanco y negro, ¿no? De esto, que no hay ningún matiz, pues obviamente, claro, mucha gente la va a entender de manera más fácil, más inmediata, y vas a poder manipular el mensaje de manera más sencilla, ¿no? Porque si lo muestras con una película... Claro, pero ¿no? ¿Nunca ha sucedido por ustedes algo en la realidad como lo que pasó en Avatar? ¿Cómo? O sea, ¿nunca ha sucedido algo como lo que pasó en Avatar, como el estrella de Avatar, en la realidad? ¿Nunca ha sucedido algo así? Una confrontación de buenos y malos por los recursos de un sitio, o sea... Ya, es que la confrontación no es entre buenos y malos, la confrontación... Bueno, no, o sea, según ellos... Claro, eso te digo, o sea, pero cuando tú haces una película, ahí está muy claro, ¿no? Quién es la visión. Quién es malo, sí, claro. Si tú haces un avatar en versión documental, ¿no? Entonces a estos pitufos con cola, ¿no? Quizás, ya entre ellos hay peleas, y entre ellos hay enfermedades, o hay dificultades, eso, o hay, ¿no? Si fuéramos claro, a ver lo ¿no? que pasó con los incas. Por eso te digo, claro. En realidad claro. Los incas eran opresores también. Claro, yo digo... Es que todas las sociedades tienen problemas, fricciones sociales, y jerarquías, y contentos y descontentos, eso, ¿no? Lo que pasa es que en muchas historias y en muchas películas, tú en una novela de 500 páginas puedes contar la historia de un grupo social durante un tiempo muy largo, durante un tiempo breve, pero con bastante detalle puedes profundizar en la psicología de los personajes, y yo, no sé cuánto. En una película de una hora y media o dos horas, ¿no? Es más franca mostrar matices. Hay directores que lo saben hacer y es genial, porque desde tanto, o sea, tú disfrutas mucho más una película que donde los malos no están definidos totalmente, claro, que pone, plantea cuestiones, plantea dudas, ¿no? Es que el problema hay gente muy acostumbrada a que no tenga matices, que sean muy claros. Ya, pero ¿quién está acostumbrado a eso? Lamentablemente hay mucha gente. Yo creo que no es una cuestión de costumbre, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, ese también es una discusión muy amplia, ¿no? Porque dices, o sea, cuando alguien viene y dice, ¿y a quién es, cuál es tu público, o no? No es mi público, es la gente que va a ver la película, es el público, ¿no? Esto, no, pero la mayoría de la gente no le gusta eso. No sé, o sea, pero eso no es ninguna obligación para que, claro, para no, que tú hagas algo no. Que le guste. O sea, no, porque la mayoría de la gente le gusta, claro, el cinco, no te vas a poner a tocar cumbia. Eso fue un chiste que hizo una vez de Fernando Zavala. No es lo tuyo, sobre claro. El reggaetón. ¿No? Claro, si yo soy un músico reggaetonero, voy a hacer reggaetón. Uh-huh. ¿No? O sea, Julio Zavala. Si está de moda el género, pues bacán. Entonces me aprovecharé de los canales de difusión porque está de moda el género que a mí me gusta. Pero no porque está de moda tal género, me voy a ponerme a hacer ese género. Aparte, esa es mi duda, porque si... Yo creo que es como un círculo virtuoso o vicioso. O sea, a la gente en realidad no le gusta nada. Tú haces que le guste algo. O sea, cuando tú difundes o inviertes en un género de música, en un género literario, etcétera, no sé, tú haces que la gente consuma tu producto y da la impresión de que a la gente le gusta eso, consume eso, pero hay mucho trabajo por atrás, generalmente, salvo algunos fenómenos, ¿no? Pero por ejemplo, vemos que, no sé, desde cuando Jaime Bailey saca una nueva novela y la publicita en su programa, y va y hace una firma de libros, etcétera, está haciendo, y no es que a la gente a veces le guste por sí su trabajo, es que él está haciendo que a la gente le guste su trabajo. Y un factor muy importante es la distribución. Si tú tienes una película muy buena, pero no está en los cines, ¿cómo pretendes que la gente le guste si no la ha ido a ver? Claro. No tiene cómo verla. Pero por otro lado, Avatar, yo fui a ver Avatar porque me la vendieron. Entonces, en televisión, en... Claro. Pero yo creo que el problema está también para... la gente, tú haces que la gente le guste una cosa, pero yo creo que el tema más bien es que tú no le das a la gente escoger otra cosa, porque si tú lo único que le dices a la gente o a un grupo de gente, yo no generalizar, la convences de que lo único que hay es grupo 5, van a consumir grupo 5 porque no hay que escoger. Por ejemplo, yo me siento feliz cuando puedo escoger, o sea, si yo voy al cine y está la de terror, y está la comedia romántica, y está la del cine de autor, y está la histórica y tal, yo voy a escoger la cine de autor porque es el cine que me gusta, ¿no? Pero si veo que en 8 salas hay 6 salas que tienen la misma película, y una que tiene una película cuyo género no me interesa, y otra que es para niños, y yo no tengo hijos que llevarlos a ver esa película, pucha, no me va a tener que gustar la otra, y si en todas las salas me ponen lo mismo, ahí manqué, entonces ya no voy más al cine, ¿no? Entonces... No, claro. pero ojo, porque lo importante es poder escoger, ¿no? O sea, si tú puedes la libertad ir, claro, o sea, por decirte en la radio, claro, si en la radio lo único que me ponen es en Hot Rotation Grupo 5, pues al final, ¿no? Te termina gustando, ¿no? Y yo, mira, yo lo he vivido mucho, como comenté antes, yo viajaba mucho en bus a Lima y di vuelta, pero una o dos veces a la semana por mucho tiempo, y me acuerdo que había una canción de Paulina Rubio que la pasaba mucho, ¿no? Y yo odio con todas mis fuerzas a Paulina Rubio, la detesto, me parece una mujer atorrante, lejos de que su música no me guste, pero me terminó gustando, o sea, y solo me la pasaba una vez por viaje, pero la escuchas una vez, la escuchas otra vez, y te termina gustando, y eso es lo que hacen los empresarios del entretenimiento. Vuelvo al mismo tema, la música al final de cuentas, y creo que todas las artes en general, al final de cuentas son un negocio. Al final de cuentas, el que escribe libros, alguien tiene que venderlos, porque si no, nadie le va a publicar, nadie le va a poner en papel su libro. ¿Me entiendes? Sí, pero de todas formas es un producto. Entonces, para hacer un producto necesitas invertir en el producto. Y si el producto no consigue ganar ingresos para poder seguir haciendo el producto o mantener al que lo hace, yo no te auguro mucho futuro. Yo no te auguro mucho futuro. O sea, esa ley de la que estamos discutiendo en Mecenal, sí, está bien todo, pero mira, el mejor ejemplo lo han dado los chicheros. O sea, ellos no necesitan de ley, no necesitan de nada, están mejor posicionados que nunca. Han llegado a cobrar por encima de $20,000 por presentación. Claro, o sea, se están acercando a artistas internacionales. ¿Qué es el negocio para los músicos, ¿no? O sea, los músicos ahora ya no hacen negocio vendiendo discos. El negocio ya murió. O sea, claro. ahorita el disco es solamente para una banda que de lujo se saca una edición para que si los fans verdaderos quieren tenerlo y lo sacan barato. No, que todo es solo formal. El disco, nada más. Mira, por ejemplo, nosotros siempre nos han preguntado por qué no sacamos un disco, etcétera. Primero que nada, porque el prensaje en un disco original es caro, porque no vas a sacar 10 discos, ¿no? O sea, nadie te va a prestar 10 discos, entonces tienen que pensar por encima de 1000. Ahora, ¿dónde vendemos los 1000 discos? Acá en la ciudad de Quito. ¿Dónde? ¿Hay una o dos tiendas que venden discos? Claro. Ahí vamos a tener 1000 discos. No, después de que se vendieron los 10 primeros, lo vas a encontrar en Siglo XX y en otros lados en copia pirata. Si se vende, va a entrar como pirata también. Ojalá fuera así. Hoy en día, yo creo que hoy en día, yo he llegado a escuchar incluso que ha habido gente en Lima que ha llegado a pagar a los piratas para que los 10 camionazos bailables metan su música. O sea, se han convertido en las casas disqueras del pasado, solo que ahora ya no te pagan nada, o sea, ahora te cobran. Es que sí. ¿Por qué? Porque la gente va y dice, yo quiero música para mi fiesta, llévate este. Y pum, te encaletaron ya unas canciones. Entonces, oye, esta canción no está bonita. No me acuerdo exactamente bien, pero alguien mencionó eso específicamente, que apenas sacaba un nuevo disco, prefería, de frente, iba y se lo dejaba a los piratas, toma esto, mira, el nuevo disco, toma y tú piratea, lo haz lo que quieras, tú distribuyes. Es un medio de distribución, ¿no? O sea, al final ya cuenta. Claro, yo creo que la música ya creo que ya se resignó al tema de no vender discos, salvo pues, no sé, de YouTube, Madonna, acá, Perú, o sea, por favor, si tú pretendes ganar plata vendiendo un disco, escucha, me parece que estás muy desubicado, ¿no? A menos que lo vendas al mismo precio que pirata. Pero tendrías que dejárselo a los piratas. Claro, porque tú cómo le tú vas a salir con 1000 discos a vender los discos por todo lado. Porque lo que pasa es que los piratas todos tienen, ¿no? Todos tienen todo. O sea, no es que hay una solamente el pirata de aquí o el pirata de allá. Exactamente, es antieconómico vender un solo disco, ¿no? Y tú los encuentras en el mercadillo de aquí, del Avelino, en el siglo XX, en el centro, en la calle. Sí. No, nosotros, por ejemplo, sí tenemos claro que queremos que la música, lo que hacemos en el estudio, esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Y por eso está en internet, en la página web, para que la gente se lo descargue y lo escuche. Y tú mencionabas algo, ¿no? Algunas de las canciones que nosotros creíamos que, digamos, que no eran... Uh-huh. O que tenían pocas posibilidades de gustarle a la gente, resulta que le gustan, ¿no? Y mandan comentarios y dicen, oye, esta qué bonita. Y la que nosotros decíamos, oye, esta es... no le dan pelota, ¿no? Entonces, es muy impredecible el mercado, ¿no? O sea, ¿qué libro les va a gustar? ¿Qué película? ¿Qué disco? Al menos que tengas una maquinaria que pueda venderlo por atrás. Ahora a nosotros con el grupo anterior, que era Doctor Lee, nos pasó algo cuando grabamos nuestro disco. Es que fuimos a un estudio en Lima, se hizo un esfuerzo también con una empresa privada. Fuimos a un estudio en Lima y nosotros habíamos, digamos, producido musicalmente los temas y esto. Y cuando llegamos al estudio, de manera de muy buena gana o con las mejores intenciones, la gente del estudio hizo las veces de productores musicales. Entonces me decía, ¿sabes qué? Ese solo de guitarra está un poco complicado, así, ¿sabes qué? Algo sencillito para que le guste a la gente. Entonces nosotros, con la presión de que te dan, no sé, 2-3 días para grabar todo el disco, no estás como para andar discutiendo, se está corriendo el tiempo y ya, hay que chambear. Entonces, igual con la batería, ¿sabes qué? No le hagas tantos redobles. Y al final todo resultó sencillito. Sabes que la canción era muy larga, acórtala. Sencillito. Y al final se volvió tan sencillo que yo haría la analogía con una pechuga de pollo hervida. O sea, le quitaste el picante. Y salió una pechuga hervida. Entonces, sencillito, tan sencillo que... Pero a mí no me gusta, a mí me gusta lo picante. Bueno, a la gente que le gusta lo picante no le va a gustar. A mí me gusta con mayonesa, bueno, tampoco tiene mayonesa. La gente que lo usa con mayonesa no le gusta. Y al final no le termina gustando a nadie. Y yo creo que hay que correr ciertos riesgos, ¿no? Si vas a hacer algo picante, lo haces picante. Y no le gustará a todo el mundo. Pero habrá gente que mata por tu sazón. Sí, ser consecuente, ¿no? Ser consecuente y honesto, cuando, ¿no? Primero contigo mismo. Sí. Pero como vuelvo a repetir, es difícil, es fácil juzgar, mejor dicho, ya, digamos, desde la distancia, pero en ese momento nosotros realmente hicimos lo que nosotros creíamos que era lo mejor. Y salió un producto un poco sin sabor o... No tan bueno como ustedes hubieran querido, pero lo mejor que pudieron sacar bajo estas condiciones. Sí, entonces yo creo que es un producto que no le disgusta a nadie, pero tampoco cautiva a nadie, ¿no? Es como la torta, digamos, que está sin merengue, sin chocolate, no tiene la esencia que cambie una cosa, que la vuelve original, diferente. Exactamente. Una especie de producto masivo, o sea, se puede parecer a otras... Por eso, cuando hablábamos de comidas románticas, algo así, algo que está hecho siendo más... Sin arriesgar mucho. Y yo creo que lo que nosotros habíamos producido era tenía mucho más personalidad, sonaba más a nosotros, ¿no? creo que lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Y volviendo al tema de la imagen, tenía más imagen del grupo de repente. Sí, bueno, el tema de la imagen en realidad nunca se ha manejado bien, yo pienso, al menos en nuestro medio, no sabemos manejarlo, es muy complicado, ¿no? Yo creo que el arequipeño en sí es bastante conservador, ¿no? Entonces, sí, bueno, es conservador, un poco seco, ¿no? Un poco inexpresivo. Sí. Y es muy difícil que te la crean, ¿no? Sí. O sea, no hay la actitud que a veces se busca. Ni por lo general, ni los músicos te la creen, ni el público te la cree. O sea, si tú has llegado en un ciclo, igual que yo, claro, ¿por qué te voy a creer? Claro. Y hay otra cosa que sucede mucho, que en el tema de la música yo siento que tiene que haber admiración. ¿Entiendes? A mí me gusta mucho ser fan y admirar mucho a un artista, ir a un concierto, que voy mucho a conciertos, y admirarlo, eso, ¿no? Pero a la persona promedio le cuesta admirar a alguien que la mayoría de gente está diciendo, bueno, este es músico y yo debo ganar más plata que este rato. Si no lo respetas, no puedes admirarlo. Mira, y yo no estoy haciendo juicios de valor, ojo, estoy diciendo lo que creo que sucede. Es muy difícil que una persona en nuestra sociedad, el 99% de las personas, pueda respetar a alguien que no tiene mucho dinero. Sí, es verdad. O sea, no, oye, tócate tal cosa, tal otra. O sea, tú eres mi servidor. No. Oye, yo estoy consumiendo este local, así que... Yo te hago el favor de escuchar. Tú eres mi empleado, carajo. Sí, porque de repente debe ser un poco ofensivo para ti. A mí siempre me ha gustado Doctor Beat, desde que llegué al equipo. Y yo recuerdo bien un concierto de que estés andando con tus covers. Y cuando comenzaron a querer tocar, ofrecer sus nuevas canciones del nuevo disco a la gente, creo que apenas dijeron la palabra, son canciones propias. Ya como que el público comenzó a chiflar y a molestarse. Sí, pasa. Uh-huh. Pasa mucho eso, ¿no? Definitivamente la gente en el Perú tiene que conocer el producto para consumir. Sí. Por lo menos en lo que es música es así, o sea, no, la gente no quiere escuchar, no está abierta a escuchar cosas nuevas. No estoy haciendo mucho valor, no estoy diciendo que esté bien o que está mal, simplemente es algo. Pero cuando uno va a ver un artista internacional, inconscientemente, el que está abajo dice, este compadre acá tiene mucho más plata que yo. No, en realidad, hay una imagen, hay una imagen que proyecta. No, porque literalmente ha habido gente que al final ha estado quebrada incluso. Sí, pero la imagen, pero la imagen de que le daba la izquierda y toda la cosa, pero te que mantiene. Sí, pero ¿crees que eso que es un factor así tan determinante? Porque no sé, yo admiro a un grupo musical porque, claro, primero hacen cosas que yo no sé hacer y que no puedo hacer. Y veo que hay una cosa que me emociona, no sé, claro, puedo haber visto al músico bajarse del tipo igual que yo, puedo darme cuenta que el pata pues no tiene esto ni las luces, ni el vestuario, ni qué sé yo, pero lo que está haciendo en el escenario es algo que yo digo, puta, ahí hay chamba, ¿no? Claro, estos patas no han ensayado media hora, sino ahí detrás hay un concierto y hay un trabajo, ¿no? Sí, pero eso es lo que no que me haga creer que pucha vive mejor que yo, no sé si claro. Es tan importante. Yo creo que sí, la mayoría, por eso he dicho, o sea, no es que sea para todo el mundo, pero debe ser para el 99% de las personas. Es un proceso inconsciente muchas veces. O sea, es el proceso de, ay, ¿qué pasa eso? ¿Y qué has escuchado de él? ¿Qué sabes? ¿Te gusta o no te gusta? A ver, no sé nada, pero... En general, supongo que al artista, de preferencia, hay que idealizarlo como alguien superior. O sea, saben que está en el escenario y tienes que pensar que tiene el derecho de estar ahí arriba. Entonces, si crees que tú puedes hacer lo mismo que hace él, ya se te cae el concepto. O si piensas que es tu... Pucha, que tú estás consumiendo una cerveza acá. Yo he escuchado a gente, yo he ido a ver grupos locales. Y en un local conocido, y yo veía una pareja que yo me iba a poner a llorar porque estaba disfrutando el show del grupo, ¿no? Que estaban tocando unos covers, todo muy bien tocados y todo, y estaban disfrutando, y digo, ah, que por aquí, que por allá, y felices y todo. Y a la hora de irse agarra y les dicen, son 5 soles por persona. Uh-huh. Y dicen, ¿estos 5 soles de qué son? Son del cover para pagar al grupo. Uh-huh. Y la chica agarra y el pata, bueno, el pata no decía nada, ¿no? Uh-huh. Pero la chica agarra y le decía, no pagues, ¿por qué vas a pagar? El grupo no se paga, decía ella. Claro. No, o sea, te incluyen en el trago. Sí, hemos consumido una jarra de pisco con Sprite y ya. O sea, y no le dan valor. ¿Pero por qué? Porque la chica siente que el otro pues es pucha, es claro. Empleado, ¿no? O sea, yo estoy... Claro, sí, bueno, esto... Hay un concepto de que el concepto de que el del grupo es como esa música de fondo, ¿no? O sea, tú no vas a un concierto, ¿no? Esto, o a veces cuando hay un grupo, ¿no? El atractivo del bar es que hay un grupo en vivo. Ya paja, entonces yo voy a tomar unas copas y a ver y escuchar el grupo en vivo, pero si el grupo en vivo es uno que toca covers, ¿no? Y que pone la música de fondo, solo que a volumen más fuerte. Claro, entonces yo creo que es ese concepto que ha distorsionado la mala costumbre de parte del local. Ha distorsionado, claro, es mala costumbre local y ha distorsionado la percepción de la gente. Porque en ese caso, pues para ahorrarme pagar a los músicos, pues pongo la música a volumen fuerte y ya está, ¿no? Y los originales. Y hasta a veces, ¿no? Suena mucho mejor, pero... que se llama ese disco que el grupo que está tocando. Sí, claro. Sí. No, pero sí, porque ahí ya, no, yo disfruto y digo, mira, esta noche en el bar tal tocan los estos, ¿no? Que no los conozco, ¿no? Pues ya entro. Pero más te vale que escuches una canción. Claro, quizás. No, porque ya. Te digo, ponte. Ya, hacen, son unas patas que hacen reggae. Ya, a mí me gusta el reggae, entonces me disfruto el mundo. Son unas patas que hacen un género X que no me gusta, pero quizás lo hacen bien. Claro, no me va a conmover, no lo va a disfrutar, pero ya, están gente que está haciendo su trabajo, ¿no? Pero es quizás, sí, es muy tranca sacarle de la mente de ideas a la gente, ¿no? Es que sabes que esta noche tocan los planetas y tal con su música, ¿no? Sí, no, eso es muy difícil, ¿no? Difícil. Sí, eso es muy difícil. Como tú dices, cada vez que se quiere presentar un trabajo nuevo, esto la gente no quiere, o sea, ya está cerrada. A eso, ¿no? Sería lindo que bueno, a ver, me gusta o no me gusta, ¿no? A lo mejor no me gusta, pero... Sí, pero no, si ya partes de una... Si aparte de una actitud de... ¡No! Prejuicio. No quiero eso. No quiero. Y no hay persona solo que el que no quiere... Claro. Oye. Bueno, hablando justo de, digamos, de creación propia, tenemos una canción del programa. Esta canción trata justamente del tema de películas directamente. Esta canción se llama Mi vida es un guión. Vamos a ver, de tratar de sacarlo así con Luis Fernando y bueno y con Miguel, a ver también si se aporta, tal vez tiene así un buen talento musical por ahí. Puede ser un videoclip, si quieres. Entonces vamos a probar. Mi vida es un guión con Luis Fernando y también con Miguel. A ver, entonces, para esto es lo que lo va a mandar Marius. Ya, tanto que hemos hablado de críticas y de género, hemos utilizado muchas cosas que no nos gustan, y hemos hablado de algo de los géneros que nos gustan y que no nos gustan. En películas, ¿a ustedes qué género nos apasiona? ¿Todos? ¿Algún especial? A mí el único género que no me gusta es el género aburrido. ¿El género aburrido? Sí, es el único. Todos los demás, sí, es que bastante. Ya, pero no busco, por ejemplo, un musical. No lo busco, ¿no? Pero hay algunos que pueden una película o West Side Story o esta con Björk, ¿no? O sea, Danzando en la Oscuridad, que es un musical, ¿no? Me parece alucinante, ¿no? Pero... Sí, pero no, mira, el único tipo de películas que no me gustan son las aburridas. Ya, pero digamos, en el caso de que tuvieras un cine con 10 distintas salas, con 10 distintos géneros, uh-huh. Pero de los que no has escuchado ningún comentario, o sea, uh-huh. No tienes ninguna idea previa. Sí. ¿Alguno en especial dirías primero, el drama, el comedia, en el sentido, no conoces ninguna referencia? Uh-huh. Sí, quizás me movería más el drama urbano, o sea, sí, pero claro, sí, no es que

con muchas canciones de diversos autores, así, ¿no? O también me puede gustar una película que tiene un tema musical que sea un acorde, y se lo repiten durante toda la película, pero ya, si el concepto funciona, está, ¿no? Pero sí. Yo algo que no he entendido es que hay películas, hay discos que venían, el soundtrack de tal película. Uh-huh. Tú ves la película entera y no sale una de las canciones. Claro. No, no, claro. Cierto. ¿No? Vale. Claro. Pero es una cuestión comercial, ¿no? Pero, estaba en el contrato. Claro. Claro. Yo en el... ¿Cómo se llama? Lo que música más asocia a películas es, no sé, la de Tiburón. Eso tiene que son los acordes, el acorde más conocido que ha distinguido más una película. Sí. Uh-huh. Sí, no sé, o sea, si tú estás encamanado oyendo ni música de tiburones y te suena eso, sale volando el aire, ¿no? Después está Superman. Supone que esa es una ventaja cuando al poner el soundtrack con una película, que el soundtrack solo después pueda despertarte la emoción de estar viendo la película. Claro, eso a mí me pasa, por ejemplo, con el soundtrack del el piano, ¿no? Uh-huh. De Jane Campion, ¿no? Que es la música de Michael Nyman hecha para la película, o de los gitanos, ¿no? El ritmo también de Psicosis, también es totalmente con claro, tan, claro. Tan, tan, tan, o sea, claro, o el exorcista también es clásico, o sea, el pianito, ¿no? Yo asocio más las películas a ese tipo de música, ¿no? Quizá esa de que estaba en soundtrack y nunca salió en la película, pero estaba en soundtrack, está viniendo. Claro. Nunca he entendido, o que salía un pedacito, ¿no? Salía un gatito 5 segundos que estaba en una radio del fondo, así que se ve, si le haces mucho zoom, tal vez se ve así, la radio al fondo tocando. Sí, pero después sí me gusta ese tipo de música, y hay muchas, ¿no? Odisea del Espacio 2001, esta, así habló Zaratrusta, creo que ese es espectacular, ¿no? Cada vez que descubro algo, como que es algo, siempre esa música, ¿no? Detrás. Claro. Sí, curiosamente sí, las bandas son las que hacen acordar la película, o sea, tiene y más fácil, es más fácil acordar la emoción de la película. Sí, porque la música es un vehículo, porque tú recreas emociones de una manera inmediata. Por eso lo que les decía es que la música a mí me llega así directo al corazón, ¿no? O sea, escuchas una melodía que la asocias con el gran amor que tuviste, pues la emoción regresa, ¿no? Sí. Antes, o puedes ver la foto de, no sé, sí, si te acuerdas, pues escuchas la canción esa que significó todo para ese momento, pucha, la emoción vuelve ahí, ¿no? Vuelve ahí. O así como cuando escuchas la melodía que con la que te torturaron de la novicia rebelde, ¿sí? la emoción regresa, ¿no? Y te hagan a buscar a alguien. Esas películas, Mary Poppins y la novicia rebelde, son tan... Todo es tan bueno que me da... Tan meloso, digamos. Tan meloso, me causa... Tú puedes... Acá, tú puedes estimular o desestimular bien con música muy fácilmente, ¿no? Como con Apocalypse Now, cuando le ponen las valquirias a los pilotos para que ataquen, ¿no? O que te ponen música para calmarte, qué sé yo, ¿no? Pero es una manera muy, muy directa de sentir una emoción, muy rápida, ¿no? O sea, la música es algo muy importante en el cine, o sea, puede ayudarte a que sea mejor el producto o fregar los que dijiste mal. También, claro. ¿No? También una mala banda sonora te arruina la película. ¿No te acuerdas de NAMM? La escucha cualquier tiburón y la asocia con Vietnam, ¿no? Sí. Y justamente ya para cerrar este último bloque de contenido, cine peruano específicamente, tuvimos crítica en el anterior programa que hablamos con Desadaptados de que el cine peruano era muy deprimente, muy depresivo, que se tocaba demasiado el tema de violencia, de terrorismo, de vidas miserables, todo eso. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto, digamos, a esa crítica, digamos, la opinión que tiene más o menos gente, gente que no es la primera vez que escucho ese comentario? No sé, mira, yo qué te diría. Primero la calificación, ¿no?, del cine peruano, ¿no? O sea, hasta ahora con la cinematografía peruana, la verdad, creo que unas 40 películas, 50 películas, ¿no? En los 50, 60 años que existe. Bueno, hay películas desde los años 30, ya se hacían películas, ¿no? Pero claro, que repetían guiones y repetían historias de los películas conocidas, ¿no? En todo caso, sí, una cinematografía que aún no tiene esa denominación de origen. O sea, quizás es un momento en que los directores, la gente que hace cine, coincide en contar cierto tipo de historias, ciertos temas, ¿no?

que en ninguna película hay malos actores. No hay malos actores, sino Alberto, Alberto hizo la disculpe. Alberto hizo la disculpe, yo a veces confundo nombres, son muy buenos nombres, pero sí hizo la, hizo la, me sorprendió bastante la, digamos, la serie que han estado los Gómez. No he visto, un villano tan fuerte. Yo creo que no hay malos actores, hay si no hay malos directores. Actor nunca tiene la culpa. Pero también, creo que falta un poquito mejor el tema de guión, me parece. Sí, y general, bueno, en general cuando dices que no hay presupuesto para muchas cosas, entra ahí el que tiene que salvar la situación del guionista. Claro, ¿no? La atención se va a centrar en la historia. Yo creo que si hay un esfuerzo un poquito más grande en guiones, no sé, un guión consistente que aprovechar, ¿no? un guión uno consistente con también los recursos que se pueden aplicar, porque claro, si pones un guión muy bueno pero que utiliza escenas de choques entre aviones, pero un ejemplo son los argentinos, creo, ¿eh? He visto dos o tres películas argentinas muy muy buenas. Sí, aparte esta del secreto de tus ojos, que no me parece que sea complicada. No, sí, hay producción fuerte, pero claro, no es una mega producción, pero es una producción pesada. Después, esta de estafas, ¿cómo se llama? Una reina. Lo que quiero que tiene. Que incluso hicieron un remake gringo, ¿no? Sí, que compraron. Hasta la hueva, no sé, sí, pero vamos al hecho de que tampoco me parece una película difícil, ¿eh? Nada más. Más o menos, sí, hay su producción, pero no es, claro. Pero no, digamos, no, por haber prescindido de algunos detallitos, con todos igualitos puedes mantener una buena historia. Por ejemplo, Argentina me parece un buen ejemplo de películas interesantes. Y me gustaría ver ese tipo de cine acá en el Perú. Sí, yo siento que se abusa del tema de la violencia, del tema andino, de la miseria. Seguimos creo pensando en eso, o sea, que seguir esperando a que nos pidan perdón de muchas cosas que han pasado, no sé. No, pero se abusa mucho de eso y yo no me siento identificado con ese mundo, no me gusta ese mundo. Quisiera ver algo más parecido a este tema de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Algo más contemporáneo, más occidentalizado, que se pueda ver en más partes y sea más común a muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. El tema de ir a dar pena, yo me voy a permitir, la teta gustaba, no gustó para nada, o sea, la tipa se empezaba a cantar en que he hecho hasta una tarada, ¿no? O sea, yo creo que todo lo contrario, las escenas en quechua son las mejores, pero además es aburrido, porque cuando la vi sin subtítulos en español, en quechua no tenía ni mierda gesto, pero cuando después le puse con subtítulos y me di cuenta de lo que decía realmente en quechua, son las mejores escenas. La mejor parte del guión está en lo de en quechua, en realidad. Yo no entiendo por qué hace cantando ahí como sola loca la... Entonces, el Perú necesita urgente dar otra imagen al extranjero, ¿no? Y más que cualquier publicidad que vamos a hacer, por ahí nuestro cine, nuestra televisión, puede ayudar a dar otra imagen, que es muy importante, ¿eh? Porque digamos, supuestamente, si nos han vendido en Miami y en gran parte de Estados Unidos a través de Laura Voz, o sea, ¿qué imagen tiene? Entonces, y si también la mayoría del cine que sale de acá también es medio depresivo y todo eso, ¿qué imagen seguimos dando? Sí, pienso que sí. Pienso que, no es que no deba haber, pero bueno, creo que como se dijo, ya está llegando a un porcentaje muy alto en comparación del otro, ¿no? Pero hay algunas películas, estas que hacen de mañana te cuento, un día sin techo, ¿no? Y claro, no son eso, ¿no? Pero tampoco nos terminan de ser interesantes. El todo, ¿no? Un poco así, no. Parece una serie de televisión, un comercial, una cosa que no parece. Para trabajarlas más todavía. A mí me parece. Igual les tengo que ser súper condescendiente con el cine nacional, porque entiendo las limitaciones que hay, ¿no? O sea, los presupuestos. Tú estabas hablando nada más de un videoclip, y para un grupo hacer un videoclip significa. Claro. Claro, o sea. Un buen videoclip. Yo no quiero hablar de estos compañeros, pero conozco músicos, no sé, un videoclip te puede costar, pues, baratísimo. $3,000, no sé, es plata que muchos músicos nunca han visto juntas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le puedes exigir? ¿Qué nos podemos exigir a nosotros si no tenemos el dinero? Por ahí hacemos un videoclip con 300, 500 soles y, pucha, no salió bien y, bueno, pero ¿qué querías, pues? O sea, ¿no? Sí. No, y yo personalmente no soy demasiado condescendiente con cosas que están mal hechas, o sea, y porque han tenido pocos recursos, ¿no? Entonces, porque el ingenio consiste también en usar los recursos, claro, por eso yo no soy ningún, no defiendo el las películas que, claro, no había plata para contratar actores profesionales, entonces por eso está así. Ya, pero si por lo menos tomate la molestia, si no puedes pagar un actor profesional, por lo menos tomate la molestia de hacer cosas a la gente que pueden hacer y que les crean, ¿no? No porque no puedes pagar un actor, pones aquí a tu primo o tu primo como son cintones y no saben hacerlo. O tú no eres capaz de decirles que hagan algo, ¿no? Porque y uno a veces no se da cuenta de lo importante que es el actor hasta que mira malos actores, ¿no? Claro, porque no hay actores mal dirigidos. ¿O mal escogidos? No sé, yo creo que hay gente que realmente no le vas a creer nada. Claro, ejemplo, pero hay un director que está tratando de hacer eso, claro. Si es malo, ¿para qué lo lleva? Bueno, ahora que estamos hablando del grupo 5, vimos un pedazo de la película en algún programa de televisión, ¿no? Y salían, ¿qué pasa, Lucho, hermano? Ya estás muy triste. Sí, no le creías absolutamente nada. Es que esos no son actores. Yo vi una película peruana que me gustó mucho, la fotografía, la nada de cómo lo hicieron. Se llama, no, es un niño. Se llama El secreto que decide. Misterio que decide. Pero las actuaciones eran horribles. No lo crees para nada. Claro, pero es que es eso, o sea, que yo lo conozco, los viejos, mis padres, yo descuido mucho la factura técnica, ¿no? Uh-huh. Y yo está bien, pero descuidan, o descuidaron en ese caso lo que sigue siendo eso, ¿no? Y creo que en otras ciudades de Perú se ha hecho mejor cine que acá en Arequipa, ¿eh? Sí, es un hecho. Que no se alima, ¿no? Que obviamente como tal. No, claro que sí. Y ahí, claro, y ahí. ¿Cuántas películas que se pueden considerar arequipeñas se han hecho? No vale ver ninguna arequipeña la haya hecho a otro lado. Uy, no sé, porque que se hayan, bueno, si consideramos equipos que se hayan producido aquí, porque para mí, personalmente, lo que le dan la nacionalidad a una película es esto, quién la ha producido, ¿no? De dónde sale de dónde salen los medios de producción y de dónde está y dónde está hecha y por quién está hecha, ¿no? Porque tú puedes hacer una película arequipeña en Bolivia, o sea, si es plata de arequipeños y director de arequipeños y guionista que van a filmar a Bolivia, claro. Es una película arequipeña, pero digamos como juntando ese criterio de condiciones de producción locales y talento local, pues no sé, mira, están las cosas que ha hecho Roger Acosta, que son dos, ¿no? En Mollendo han hecho otras películas también, ¿no? En Samaná me han dicho que también han hecho una película. En Pedregal ha hecho no sé si es un corto o es un largo, ¿no? Pero después han filmado aquí, yo mi película no la consideraría una película arequipeña, porque en el sentido que, claro, la historia transcurre aquí en parte, está filmada aquí en parte, y el tema tiene que ver con tal, pero no la pondría en ese sería algo arequipeño, pero no. Claro. Inspirada en Arequipa, pero no netamente arequipeña peruana de Alemania. Claro, no, porque concretamente, claro, o sea, no ha habido recursos de producción de la ciudad, o sea, inversión, muchísimo apoyo, oficio y talento local, ¿no? Claro. Y lo importante que sería para el Perú, alguna ciudad, incluso para las empresas, es cuánto dinero pagan por estar dentro de la película, ¿no? Claro. No solo, o sea, por ejemplo, que no sé, que una marca de celulares, para no sé cuántos millones que están en Matrix, ¿no? Las zapatillas Nike, ¿te acuerdas de Terminator 1? O del mismo Volver al Futuro, sí, claro. Ese tipo de cosas van haciendo, claro, product placement. Es una manera de financiar también, sí. sin hacer esto, sin hacer publicidad abierta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los convenios te exigen que pongas un primer plano de producto, tu marca aparezca, que aparezca tanto, se ve eso, no sé, pero claro, creo que hoy día pagan mucho. O sea, yo me acuerdo que lo de Matrix por los celulares Nokia creo que era 60 millones de dólares o algo así. Igual sucede con James Bond, Aston Martin antes pagaba, claro. Después cambiaron a BMW, sí. Los relojes de James Bond, es decir, claro. Se paga mucho, ¿no? Sí. Y qué importante que es para las ciudades, ¿no? O sea, cuánto nos han posicionado en la mente, sí, de Los Ángeles, claro, Nueva York, claro. París, Roma. Yo oí también que estaban queriendo, estaban negociando con Hollywood, cónsules peruanos, algo así, para vender escenarios peruanos para películas. Claro. Querían que se filmaran acá cosas, porque por la diversidad y calidad que tenemos de escenarios naturales, querían convencer a Hollywood de que se venga acá a filmar cosas. No, claro, si tienes una film commission, como se llama en otros países, esto así activa y contundente, pues al equipo podrías esto hacer los super estudios de cine, porque tienes condiciones de luz muy similares a las que hay en California, ¿no? Esto, y estás a media hora del desierto donde puedes hacer películas, ¿no? Una hora del mar, a dos horas de la selva, uh-huh. y a una hora de los Andes con nieve, ¿no? O sea, puedes hacer todos los géneros que te imaginas, ¿no? Todos los paisajes. En algún momento se habló de que algo de James Bond hubiera podido ser filmado. La Mumia 4 también dijeron que iba a llegar. Algo de eso, ¿no? Pero... Pero el detalle es también las condiciones que hay, o sea, porque ya viene a filmar aquí para allá, ¿dónde consigo ciertos reflectores? O claro. Si van a traer todo, o sea, hasta la comida, o sea, no sé, se van a costar mucho, pero es porque si tienes los medios, entonces yo creo que en Roma, en varias ciudades, cuando tienes, de hecho, allá hay estudios grandes, ediciones y equipos. Eso sale al toque. Yo te digo acá, ahora que estaba viendo un montón de conciertos acá en Arequipa, está viendo, sí, muchísimo. ¿Ha aumentado la industria que hace esos aparatos? No, la industria no, pero lo que ha aumentado por lo pronto es que... ¿Hay más cosas? No. Pero ¿hay gente que ha comprado equipos? Acá hay gente, o sea, yo alquilo mucho mi batería, que es una batería profesional, esto, y llega un momento en que tú dices, bueno, si quieres que te alquile esto, te va a cobrar tanto, y te lo pagan, pero lo que quieren es equipos de primera, ¿no? Que ya he empezado a comprar más equipo yo, hay otras personas que también están comprando más equipos, te hablo de equipos caros y se abastece eso, ¿no? O sea, eso... Si sabes que te van a comprar, o sea, si en cuestión de 15, 20 días hay ¿instrumentos o equipos de amplificación de...? Instrumentos, instrumentos y también equipos de amplificación, amplificadores más de guitarra, de bajo, de teclado... Y lo que se llama en marketing cluster, todos los negocios que están alrededor de otro negocio, que aparecen y surgen. Sí, esto podría ser así, pero como mueves el... Pero se le llama backline, ¿no? En la música se llama backline, ¿no? Son muy pocos los grupos que pueden darme el lujo de traer. Yo sobre todo. No, todos los tipos de la física es muy caro. ¿Será que lo trajo una vez que vino? ¿Todo? Al menos todo lo que son para adelante y proyecciones. Bueno, vamos a pasar entonces a la última canción de Viralatas. ¿Alguna otra? Si me das un beso. Ya está, si me das un beso con la gente de Viralatas.